Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2618. Hoy es miércoles, ombligo de la semana. Vaya, qué ombligo, hombre. Estamos por partir la rosca y ya nos partieron la rosca también, pero en la cabeza. Qué tremendo problema con las gasolinas. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos un tema muy interesante e invitados también. Noche de Coparmex aquí en Fórmula en los Negocios. Como hace más de 5 años, Coparmex, pues es invitado nuestro, sus empresarios, para que platiquemos y aprendamos de ellos. Hoy no es la excepción. Quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando a Vintage Trouble, esta banda de blues rock originaria de Los Ángeles, California, muy nueva, formada ya en 2010, ya los hemos tenido aquí en el programa. La canción con la que arrancamos es Blues Hand Me Down. Vamos a tener a Vintage Trouble en todo el programa, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Y esta noche me acompaña en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? ¡Feliz año! Buenas noches al auditorio. Feliz año y feliz año a nuestro querido público. Y bueno, pues, como tú bien lo decías, una semana muy agitada en cuanto a las actividades que se han suscitado con respecto a este aumento de la gasolina. Y bueno, hay algunas verdaderamente lamentables que rayan en la vergüenza de cómo la gente agarra una situación para, la agarra de pretexto para robar. Se quejan o nos quejamos de lo ratero que son los gobernantes. Y en la primera oportunidad hacemos lo mismo, maestro. O sea, ¿qué nos pasa? Entonces, y entonces, ¿de qué nos quejamos, no? Pero bueno, digo, yo sé que usted que nos está escuchando no está ahí en los borlotes. Insisto, es una situación verdaderamente lamentable. Ojalá esta gente recapacite, ojalá entienda que no es la manera, no es la forma. Todos estamos a disgusto con el aumento de la gasolina. Claro. Independientemente de las explicaciones que nos puedan dar, al final de cuentas afecta directamente a nuestros bolsillos y de manera indirecta en los precios, el aumento de precios de los básicos. Pero bueno, yo creo que esa no es la manera. Y ya sabe, la recomendación de siempre que es aquí con nosotros. Además, el tip de hoy no va a ser vial, va a ser para ahorrar combustible. Así que, eso te iba a pedir porque claro, ayer lo platicábamos también aquí en el programa, que mejor ocuparnos en hacer las cosas que nos permitan pues ahorrar combustible, así de sencillo. Fíjate que acabas de decir un punto clave, ¿eh? Ocuparnos. Desafortunadamente hemos agarrado la moda o la costumbre de que sucede algo y lo primero que hacemos es quejarnos y despotricar con los amigos en redes, etcétera. Pero ese sería el consejo, pues en lugar de quejarte, pues mejor ocúpate, ¿no? Pues sí, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Mire, el tema de hoy también es platicarle a usted cuál es la manera de establecer propósitos, porque un propósito claro y fehaciente para este año es cómo le voy a hacer para ahorrar combustible. Claro, entre otras cosas. Punto, entre otras cosas, por supuesto. Y bueno, yo creo que otra vez volvemos al tema de que cuántos flotilleros no capacitan a sus choferes. Así de sencillo, fíjate. ¿Cuánto se puede ahorrar un automóvil o un camión si el conductor tiene buenas prácticas de manejo? Estamos hablando que puede ahorrarse un 25% aproximadamente de su consumo actual. Fíjate, si no es que 25%. Exacto. Que si ya lo elevas al nivel de los flotilleros, a total año, pues es un montón de dinero, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mejorar rutas. Exactamente. El manejo defensivo que enseñas tú. O sea, sí, hay mucho que hacer, ¿eh? Claro, mucho que hacer. Claro. Entonces, si vemos esto como el fin del mundo, pues estamos fritos. Hay mucho que hacer. No es grato, no es bueno, pero hay cómo sortearlo, ¿no? Yo creo, amigos, que eso es a lo que nos tenemos que abocar. Y bueno, como lo mencionaba ayer también, pues hay que empezar a seleccionar por quién vamos a votar, porque este gobierno, pues lo que tenemos que hacer es sacarlo lo más rápido posible. Lamentablemente las elecciones para sacar al presidente son hasta el 2018, pero pues hay que ir ya azuzando, investigando, también aprendiendo, porque ahora sí nuestro voto va a tener que ser reflexivo, razonado, ¿no? Claro. Y resonado y contundente, porque no podemos permitirnos equivocarnos otra vez con gobiernos como este, ¿no? Fíjate que afortunadamente siguen haciendo burrada tras burrada y eso hace que se mantenga en la población no puedo ser más prosaico porque estamos en horario triple A, pero bueno, eso mantiene vivo en la población esa situación de no olvidarse, porque pasaba en secciones anteriores pasaba de que veíamos que el gobierno hacía algo y ya al poco tiempo se le olvidaba a la gente, pero esta vez yo creo que no se le va a olvidar a nadie, ¿eh? No, terrible lo que están haciendo, pero bueno, así es de que pues en la medida que nos podamos empezar a ocupar, déjenme presentarles a nuestro invitado de Coparmex. Él es el licenciado Juan Díaz Rugama Solís. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto, René. Buenas bienvenido. Noches, gracias por este espacio. Y pues sí, lamentablemente esta situación de la gasolina creo que nos ha afectado a todos y creo que hay que ponerse igual a pensar de que sube la gasolina, sube todo. Es y correcto. Eso es lo más perjudicial que nos pueda pasar, porque se van a incrementar hasta la canasta básica se va a incrementar y muchas cosas van a pasar. Por supuesto, porque todo lo transportamos a través de vehículos de gasolina. Pero bueno, habrá muchas cosas que hacer y él es dueño, director comercial de Tecnoimper. Platícanos, Juan, Tecnoimper, ¿a qué te dedicas? Bueno, Tecnoimper, nosotros nos dedicamos a servicios profesionales de impermeabilización, pintura y aislamiento térmico. Ya llevamos más de 15 años de experiencia en este ramo. Realmente pues nos dedicamos a solucionar los problemas, goteras, lluvias, saturación de calor en un ámbito residencial, empresarial e industrial. Ya llevamos bastante tiempo en esto y pues aquí estamos. Oye, fíjate que estaba leyendo en la mañana una noticia que decía que nosotros debemos de procurar que el automóvil, cuando lo resguardemos, esté en un lugar donde se caliente lo menos posible, porque eso va a ahorrar combustible. El combustible, amigos, se evapora con el calor. Es correcto. Entonces, correcto, claro. Si yo tengo una cochera o un estacionamiento donde guardo los automóviles, pues más vale que lo pueda impermeabilizar para aislarle un poco el calor, ¿no? ¿Es factible hacer eso? Pues tan factible como es, no, pero pues Hay otras medidas de las cuales podemos ahorrar ese combustible. Okay. Pero las impermeabilizaciones surgen en el techo, en la azotea, de concreto y lámina. De concreto y lámina. Y lámina. Pero eso que evita nada más el agua. Y también reducción de calor. Podemos reducir el calor con el aislamiento térmico, además de eso. Si le puedo reducir el calor a donde están los coches. También, igual. No. Pues, podría funcionar, ¿eh? Podría funcionar. Bueno, no sé, habría que medirlo, mi querido René. No, sí es correcto. Una parte de lo que perdemos en combustible es por evaporación. Así es. Entonces, si bajas la temperatura del recinto donde está tu auto, pues por supuesto que bajas la cantidad de evaporación del combustible, ¿no? Y también no cargue gasolina al mediodía, que hace más calor. No, hágalo de noche o en la muy mañana. Muy temprano en la muy mañana. Temprano, exactamente. Pues ahí está. ¿Qué más haces allá en Tecnoimper? Bueno, pues ahorita pues estamos implementando ciertas estrategias, estamos implementando ciertas mejoras, productos nuevos, sistemas nuevos que estamos implementando pues para los usuarios, para que tengan este beneficio de poder, ahora sí que proteger sus azoteas, sus techos, en el cual no sé, digamos, viene una lluvia muy intensa y con este sistema que nosotros estamos implementando podemos aguantar varias temporadas de lluvias con un solo sistema de impermeabilización. Oye, Juan, ahorita sería el momento de impermeabilizar, ¿no? Claro, de hecho sí, ahorita es el momento. ¿Por qué? Porque no hemos pasado, ya pasamos esa temporada de lluvias, estamos como que en el stand-by, pero digamos en 2-3 meses regresamos otra vez y ahorita es momento de poder... Claro, porque las lluvias que empezarán hasta finales de mayo. Sí, más aunque, o menos. Aunque bueno, hoy medio chispeó. Bueno, allá en mi pueblo chispeó. No, también acá. Bueno, digamos que en esta zona geográfica pues hay lluvia todo el tiempo. Pues sí. Sí, hay. Pero ahí tiene usted, amigos, pues empezamos con los primeros acciones que podemos hacer para que nos impacte menos este proceso de la subida de gasolinas, que es tema y que es noticia por todos lados. Pero yo le voy a hacer una reflexión. Yo creo que usted tiene que priorizar las acciones que tiene que hacer, estableciendo pues cuáles son los propósitos del año que viene. Estamos arrancando el año, es el momento de hacerlo. Y ahorita vamos a platicar con Juan un poco de esto que podemos hacer para los propósitos de este año, que es algo que considero relevante para poder sortear un año que va a ser, pues, que va a ser complicado. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando la canción Jezabel de Vintage Trouble de su álbum The Bomb Shelter Session del 2011. Fíjense que fue uno de sus álbumes de estudio más reconocidos de este grupo, que arrancó en el 2010 en Los Ángeles, California. El género rhythm and blues, soul, blues, rock and roll. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Ya estamos a mediados de la semana, ya está usted todavía comiendo recalentado. ¿Cómo te va con el recalentado? No, partner? Afortunadamente ya acabaste. Sí, ya. Pero bueno, váyase preparando para la rosca de Reyes. Y bueno, pues sí, es una bonita tradición, ¿no? Ya sí. Ves que aquí en el Paseo Montejo, Americana, Fiesta Americana, hacen la rosca más grande de todo México, así es de que váyase preparando porque pues cae en viernes, sabroso, sabadito. Para la gente que nunca ha ido, porque asumo que algunos no han tenido la oportunidad, entre los tres hoteles que están ahí, los chefs se juntan para hacer la rosca y te venden tu ración de rosca y chocolate por, no sé, 20, 30 pesos, lo cual pues es muy accesible. Claro, y además pues es un momento de pasear por esta zona tan hermosa, buena rosca, el Paseo de Montejo, así es de que hágalo usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, el año está empezando, las decisiones importantes y pues algunas de las prioridades que debemos de establecer es si usted quiere comprar su casa, su hogar, su patrimonio familiar. Creo que es el momento de hacerlo. Creo que es la oportunidad de acudir con los asesores que le van a ayudar a usted a encontrar las mejores opciones crediticias. El panorama económico se va a complicar, si no es que ya se nos complicó, pero bueno, ¿qué le voy a decir? Hemos estado con esto de las crisis desde hace no sé cuánto tiempo y sin embargo creo que lo importante es tomar la decisión hoy y hacerlo. Y la ventaja con Grupo Sadassi es de que ellos tienen asesores certificados, especializados en cualquiera de los tres fraccionamientos que tienen ellos, las Américas, los Héroes y los Almendros en Ciudad Cauquel. Es importantísimo que usted tome nota de esto porque hable con ellos, haga una cita y tome esa decisión ahora. Es el momento oportuno, está empezando el año. así es de que usted va a poder establecer sus prioridades de manera importante y poder cumplir sus propósitos de este año. Le voy a dar los teléfonos, mire, del fraccionamiento Las Américas, 941-2185, del fraccionamiento Los Héroes, 176-3050, del fraccionamiento Los Almendros en Ciudad Cauquel, 611-4000. Pregunte por las promociones que tienen, porque siempre tienen alguna oferta espectacular para usted, nuestros amigos de Grupo Sadassi, una empresa socialmente responsable que, créame, hacen hogares donde mucha, mucha gente ya vive felizmente. Mire, ellos también contribuyen, fíjense qué importante, la arquitectura urbana que le ponen a los fraccionamientos le permite a usted un fácil desplazamiento, no hay embotellamientos, no consume gasolina de más, con todos los medios de comunicación disponibles, así es de que usted podrá, pues, vivir tranquilamente ahorrando gasolina. Ahora, de veras, vamos a buscarle a todos lados cómo, por todos lados, cómo ahorrar gasolina. Métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verá de lo que le platico. Y márqueles, haga una cita. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña René Bernal en la conducción y también nos acompaña el licenciado Juan Díaz Rugama. Perdóname, Juan. Rugama Solís. Sí. Rugama Solís. Sí es. De Tecno Imper. ¿Con qué seguimos, partner? Pues mira, vamos a entrarle aquí al tema. Y seguramente en el fin de año, en la celebración del Año Nuevo, usted practica algunas de las múltiples tradiciones que hacemos los mexicanos. Una de ellas dice que se coma una uva por cada campanada y que cada a la hora que se la está comiendo. Yo nunca he podido hacer eso, maestro. Planee un o forme un propósito. Claro, es una palacia. La tercera uva ya se te acabaron las campanadas, pero bueno. Pues sí. En teoría. Aunque sí conozco gente que se echa las 12 a la boca. Boom, boom, bueno, y en ese caso hora. Tampoco pensó en los 12 propósitos, ¿no? Resultado, acaba uno no proponiendo nada y menos cumpliendo algo, ¿no? Entonces, aquí nos dan algunos consejos para que esos propósitos se cumplan. El primero es limitar el número de metas. Si quieres abarcar mucho, pues seguramente te va a pasar lo que acabo de contar, vas a acabar no cumpliendo nada. Entonces, se trata de que te pongas una, dos, tres metas máximo y que te aboques realmente a cumplirlas, ¿no? Porque, insisto, dice en el que mucho abarca, poco aprieta, y ese es el caso de esta situación. Una buena meta sería, pues, impermeabilizar mi casa en estos días para que no me ataquen las lluvias, ¿no? Así es, para que no la haga desprevenido por las lluvias. Así es. Fíjate que es lamentable. A mí sí me ha llegado a suceder. Ahí en donde tienen su casa, de repente algún tiempo tuvo grietas, y ya ves que aquí cuando llueve en serio, cuando dicen llover en serio, sí llueve. Digo, conozco algunas personas que su carro lo convirtieron en anfibio. Todavía, pa. Tú sabes algo de eso, ¿no? Sabes algo de eso. Entonces, verdaderamente, cuando eso sucede y tu casa no está bien impermeabilizada, híjole, sí se empiezas a ver los chorritos cómo escurren, ¿eh? Sí. Pareciera que en tiempos normales que tu techo está muy bien, pero pues no hay la certeza, ¿no? Y mira, además, déjame comentarte, no sé si han notado, pues, con el paso de los años, cada año hay menos actividad, o sea, menos invierno, digamos, en este año. De hecho, diciembre es muy caluroso. Y ahorita tenemos un producto o un servicio muy bueno, que es el aislamiento térmico. Que como aquí en Mérida o en la península de Yucatán tenemos mucha saturación de calor, este producto, el aislamiento térmico, nos ayuda a reducir calor evitando tanta saturación y podemos reducir de un 20% a un 40% en el consumo de energía eléctrica. Y eso nos va a beneficiar. 20% de consumo. De 20% a un 40% en el consumo de energía eléctrica. Eso nos puede beneficiar muchísimo a nuestros bolsillos. Pues sí, yo sí lo considero importante porque también tenemos nosotros que optimizar el uso de la energía. Claro. tanto de la energía fósil como de la energía eléctrica, dado que también la energía eléctrica, por la manera en la que la producimos, todavía contaminamos mucho el medio ambiente. Y ahí es donde creo que también volverse sustentables es un concepto, es una, digamos, una prioridad. En sus metas de este año, Juan, ¿está la sustentabilidad incluida? Así es, sí, definitivamente ahí está. Estamos trabajando, estamos luchando y es uno de los propósitos que nosotros tenemos. ¿Qué hacen para este año? ¿Cómo? ¿Cómo te fue con los propósitos del año pasado? Bien, bastante bien. Hubieron metas que se cumplieron y metas que no se cumplieron, pero como un consejo hay que ser siempre sistematizados de lo que hacemos. Claro, eres claro. Millennial, ¿verdad? Ya me di cuenta, pues, traes todos los gadgets, todo. Todo aquí, pero preparado. Fíjense qué importante, amigos, el poder reflexionar y hacer conciencia de que algunas sí se cumplen y otras no. Pero lo importante es estar preparado para reaccionar, sobre todo con las que no se cumplieron, para poderlas sustituir, porque siempre podemos modificar nuestras metas, ¿no? Y eso es parte del concepto de priorizar y de establecer estos. Pues mire, las metas, póngaselas en pedacitos, una por una, para que no se me atragante. Igual que se come René las uvas, aunque tarda, ¿cuánto te tardaste en comerte las 12? Como 2 horas. No, ya ni me desgasto, ya dejo que se pasen las campanadas y cuando después de la cena me las como. Porque yo me las como mejor destiladas, porque es más fácil. Ah, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Total Stranger, esta banda de Vinto Strobo, es lo que nos trae esa. Miren, qué buena fiesta. ¿Te gusta el rock and roll, Juan? Me encanta, igual el jazz. Igual el jazz, mira. Sí. Estos cuates tocan bien, ¿no? Vinto Strobo. La verdad es que grupo. Sí, tocan muy bien. Tocan muy bien. Buena música, como siempre. Gracias, Juanelo. Aquí en el ombligo de la semana, sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire que ahora sí hace calor y quédese con nosotros porque estamos platicando de temas relevantes. Y mire, déjeme decirle, ahora sí para el fin de semana parece que va a bajar la temperatura, pues está pronosticado que para el domingo amanezcamos a 24 grados, va a ser la máxima, así es que pues ojalá ahora sí los frentes fríos empiecen a hacer su chamba antes de que se nos venga el calor, porque este diciembre ha sido caluroso, bueno, fin de año caluroso, de los pocos que yo recuerdo aquí en Yucatán pasar un diciembre con estas temperaturas. Así es de que, pues también esto provoca que tengamos que ser más eficientes para no consumir tanto combustible. Déjeme decirle, por ejemplo, lo que hacen empresas como Grupo Modelo. Grupo Modelo está instalando aquí en Junucmal la planta, pues una de las plantas más grandes de Latinoamérica para la producción de cerveza. Van a producir la cerveza Montejo. Y Grupo Modelo en el diciembre pasado se une a la declaratoria del sector privado para la sustentabilidad de la península de Yucatán. Y esto, amigo, es un objetivo que todas las empresas deberíamos de ponernos a unarnos a los proyectos de sustentabilidad, porque eso nos va a ayudar a controlar el calentamiento global, a ser personas socialmente responsables, empresas socialmente responsables, y pues contribuir, mire, como parte de su plataforma de un mundo mejor de Grupo Modelo, basado en 3 pilares fundamentales: la comunidad, consumos responsables y medio ambiente. Mire qué importante estos pilares que tiene Grupo Modelo en su contexto de responsabilidad social. Comunidad, por ejemplo, ellos también anunciaron un proyecto de reforestar 200 hectáreas entre Junucmá y Mérida. Eso, amigos, es algo fundamental porque también déjeme decirle, en la medida que nosotros tengamos una ciudad menos caliente, consumimos menos gasolina. Así es, ahorita nos lo va a decir René. Y bueno, pues yo quiero felicitar a Grupo Modelo por hacer estos proyectos. También realizaron limpieza de 7 playas en Progreso. Han hecho diferentes proyectos que nosotros aquí les hemos dado noticia de ellos. Así es de que enhorabuena, feliz año a Grupo Modelo. Aquí lo vamos a tener platicando con usted sobre todo lo que está haciendo en este proceso de sustentabilidad. Todos nos tenemos que unir a estos proyectos. Bien, me acompaña René Bernal y tienes tu tip vial. René. Así es, mi estimado Roberto. En este caso no va a ser tip vial, va a ser tip ecológico. Venga. En este caso, Capacitación de Excelencia te recomienda que cuando cargues gasolina, ordenes en tantos de 20 litros, es decir, 20, 40, 60. Que es la medida de las revisiones que Profeco realiza durante las supervisiones, y las bombas están programadas para que cuando se les solicite esta cantidad despachen el combustible justo. Allá vas a evitar que te roben los de la gasolinería. Luego también te recomendamos, ya lo decíamos, que cargues por la mañana o por la noche y que utilices la segunda mitad de su tanque de combustible, es decir, llene su tanque y cuando llegue a la mitad rellénelo, no espere a que se vacíe. Con esto va a ganar en la evaporación. Recuerde que arriba de los 70 kilómetros por hora, cada 10 kilómetros que usted aumenta su consumo, aumenta también aproximadamente en un 10%. Recuerde también hacer los cambios, si su vehículo es de transmisión estándar, haga los cambios alrededor de las 2.500 revoluciones, no sobre revolucione, ¿sí? Únicamente va a estar gastando más combustible. Conduzca en la marcha más alta posible. Si su auto tiene cuarta, pues en cuarta, si tiene quinta, en quinta, si tiene sexta, en sexta. No vaya rápido para que no vaya frenando y acelerando. Mantenga la velocidad fija tanto como le sea posible. No haga arranques rápidos, pise el acelerador lo menos posible y dele tiempo al auto para que vaya agarrando su velocidad de forma paulatina. Sé que son varias cosas las que les dije hoy. Me doy por bien servido si pone en práctica una o dos y usted se dará mejor servido, pues va a estar ahorrando combustible. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y de manejo ecológico para disminuir el consumo de combustible. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Gracias, René. Hágale caso a René y mire cómo sí podemos aprender pues pequeñas eficiencias, le sí. pudiera yo llamar, sí, para no. ahorrar combustible. Claro. Con esto del manejo en velocidades adecuadas para hacer los cambios, un carro automático no tiene ningún problema. No, pero también en el carro automático no pisa el acelerador a fondo. Ah, ok. Porque entonces en el automático pues él solito va a revolucionar, exactamente. Evite meter las sobremarchas. Cada que usted mete la sobremarcha, pues eso es un jalón de gasolina. Un acelerón ahí medio bárbaro. Recuerde también este dato que le voy a dar. Por cada litro de gasolina que usted quema con su auto, está contribuyendo con 2.4 kilogramos de CO2 a la atmósfera, que es el gas responsable del efecto invernadero. Correcto. ¿Sí? Pues ahí está. Mire, con esto del gasolinazo, pues hasta vamos a evitar consumir más, producir más CO2, de veras. Ahí están una de las ventajas. Hay que darle gracias a Peña Nieto. Pero bueno... Déjeme, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Juan Díaz Rugama Solís, él es el director comercial de Tecno Imper y estamos platicando con él acerca de cuáles son las cosas que tengo que hacer para cumplir mis propósitos. Mire, otra de las cosas que nos recomiendan aquí es hay que escribirlas. Hay que, siempre creo yo que es algo importante que tengas en la mano cuáles son tus metas, cuál es... es una técnica, yo sé que muy antigua y muchos me van a decir, no, pues ya no hay que usar papel, pero yo creo que la puedes usar en tablet, así como la trae Juan, mire, no tiene necesariamente que escribirla en papel. Pero mire, el psicólogo de deportes Michael Gervis recomienda ir un paso más allá y escribir también las cosas que pudieran obstaculizar el cumplir esas metas. Así es que donde empieza a identificar los pensamientos que te impiden atreverte a hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Desde qué tiempo tiene el negocio de ustedes? 15 años. ¿Cuál ha sido el reto más importante al que se han enfrentado? Híjole, sí nos hemos enfrentado a varios retos, pero uno de los retos más importantes o más fuertes fue cumplir un trabajo de muchos metros cuadrados en muy poco tiempo posible. Claro. Desde ahí todas, eso fue una meta, fue un logro. Claro. Y tuvimos que haber, hicimos muchas estrategias sistematizadas para poder llegar a ese resultado. Ya van dos veces que mencionas la parte sistematizar. Sí. ¿Consideras que es algo fundamental para el éxito del negocio? Si algo no tiene orden y dirección, no hay para dónde ir. Todo, claro. Todo tiene que tener un orden, un control y una dirección. Fíjate, el tener orden es lo que decía este punto, hacer una lista, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice, es de listos hacer listas. Y para, es de listos para hacer la gente listas. Que dice que ya no se usa el papel, como tú bien lo decías, las aplicaciones ahora de Evernote y OneNote y todos los notes que existen en el mercado tienen incluso la posibilidad de hacer listas con casillas de verificación para que vayas palomeando las que ya llevas y queden pendientes las que te faltan, ¿no? Entonces, yo creo que esto de hacer las listas es muy válido porque además te reafirma mentalmente a lo que te estás comprometiendo, ¿no? Pues sí, aunque muchas veces nos acostumbramos a hacer la lista de las cosas que tienen fecha de caducidad o que tienen un deadline o que claro. tienen. Y a veces eso nos estresa, nos quita tiempo, ¿no? Tú hablaste ahorita del reto de impermeabilizar un área muy grande. Y hablaste de que el orden y la sistematización fue lo que te dio por el corto tiempo que tenías sí. de cumplirlo. Sí, ¿no? Así es, por el corto tiempo, así es. ¿Va desde la selección del material o y cómo aplicarlo? Va ¿Cuál es el truco? Dinos el secreto de la impermeabilización. Primero tienes que tener personal altamente capacitado. Ok. Tienes que capacitar bien a tu personal, mostrar los procesos, cómo se hace. Y ahora sí que ser eficiente. Efectividad, reducir costo, reducir tiempo para obtener ese resultado esperado. Claro, y fíjate. Pero siempre que viene siendo mucho la capacitación del personal que le das. Interesante. Y mira que a mí mi mujer algún día me puso a impermeabilizar el techo, pero no me capacitó. Vamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hasta donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, estamos escuchando a Vintage Trouble con esta canción que se llama Still and Always Will. Fíjense que este álbum, estas canciones que escuchamos, son de su álbum que les dio fama, The Bomb Shelter Session del 2011. Y con eso han participado en diferentes festivales, en ser teloneros de bandas como The Rolling Stone, The Who y AC/DC. Buena banda, buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Miércoles de Coparmex, aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. A todos nuestros amigos restauranteros, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta con solo el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Sop Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a la producción en cocina. Puedes incluir comentarios de sin chile, que esté bien caliente, evitando errores e insatisfacciones. Mire, este sistema de Sop Restaurant Móvil, donde el mesero trae una tablet diseñada especialmente para esta aplicación, y de esa manera, pues desde la mesa, desde que estás pidiendo tu orden, tienen control para que cometan errores, no cometan errores. Al no cometer errores en la producción de los alimentos hay menos desperdicio. Al haber menos desperdicio, el restaurantero puede tener mejores utilidades. Al haber menos desperdicio, fíjense hasta dónde me voy, el restaurantero necesita hacer menos viajes para comprar provisiones del restaurante, lo que también lo lleva a no consumir tanta gasolina. Ahí está. Oye, ¿los camiones que tú vendes consumen mucha gasolina o cómo andan? Fíjate que hemos estado haciendo pruebas de rendimiento y dan entre 17 y 20 kilómetros por litro. ¡Órale! En condiciones de velocidad constante, ¿no? Es decir, claro, claro. Hemos hecho las pruebas en la carretera Mérida Progreso a 80 kilómetros por hora, que es lo que marca el reglamento federal. Los vaciamos primero hasta que se apagan, los dejamos sin secos, luego les cargamos 5 litros de combustible, de diésel, y emprendemos la marcha y vemos hasta dónde se paran. Y uno nos dio 17 y el otro 20. Oye, pues eso sí que es ahorro. Pues ahí sí, tiene claro. Usted, amigo restaurantero, cómprese un ¿qué camioncitos son los Hyundai, tuyos? Hyundai. Y cómprese el Sub Restaurant Móvil y mire que va a ahorrar usted gasolina. Márquele a nuestros amigos de National Sub al 941-5077. Platique con ellos, son especialistas, una empresa 100% yucateca que también está haciendo las cosas muy bien, sobre todo por su certificación de Great Place to Work en equidad de género, y otros que nos tienen pendiente que vengan a platicar con nosotros, Farique Cetina, de todo lo que ha logrado en su empresa National Soft. Pero bueno, nos acompaña el licenciado Juan Díaz Rugama Solís, él es el director comercial de Tecno Imper. ¿Con qué cerramos, partner? Pues con el tercer consejo que nos dan aquí en el tema, que para cumplir los propósitos. El tercero sería: establece metas realistas. Y las personas que se fijan las metas más efectivas son aquellas que encuentran el punto medio entre abrumador y poco interesante. Entonces, ya hablamos que al principio que del tema que pues que sean pocas, ¿no? Que no sean muchas. Que segundo, que las escribas. Y tercero, pues que sean realistas, ¿no? Porque si tu meta es, si pesas 120 kilos y quieres bajar a 60, pues estás como que muy mal, ¿no? Pero que si pesas 80 y quieres bajar a 75, pues es bastante realista, ¿no? Digo, así más o menos. Pero yo creo que también tienes que voltear a ver las necesidades de por qué hacerlo, ¿no? Claro, por supuesto, eso tiene que ser. O sea, ¿cuál es lo que te justifica el que decidas bajar de peso? Claro. Pues porque vas a tener mejor salud, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? O sea, vas a ser más eficiente. No puedes perder de vista lo que te motivó a. Es correcto. A emprender esa meta, claro. Y ahorita que platicábamos con Juan, el hecho de que muchas veces dejamos las cosas al último, ya que. Por ejemplo, hablando de impermeabilizaciones, dejamos las cosas hasta que ya está goteando el techo, ¿no? Me imagino que una. Y eso sale más caro, ¿no? Sí, claro, claro, definitivamente. Pero ahorita, pues, sí, quisiera comentarle a todos nuestros radioescuchas que, pues, es recomendable, es una recomendación lo que se hace, que ¿por qué tenemos que esperarnos hasta que ya la lluvia esté encima? ¿Por qué no lo hacemos antes? Nos podemos evitar muchos problemas. Y me imagino que una o dos semanas antes de que empiecen las lluvias es cuando la gente te está pidiendo presupuestos, cuando pudo haberlo hecho. Sí, ahorita, dos, ¿no? Tres meses antes, así es. Claro. Sí, claro. El momento. ¿Qué tienes que hacer para preparar una impermeabilización? ¿Qué tengo yo que hacer para que impermeabilices el techo de mi casa? Pues realmente nosotros vamos, se hace una cotización sin compromiso y no cuesta, o sea, no tiene ningún costo. O sea, te subes al techo, sí, revisas. Sí, se mide, así es, se mide los metros cuadrados, se hacen algunas pequeñas observaciones y se le genera el presupuesto al cliente. Ya pues el cliente tomará la decisión si contrata o no contrata el servicio. Ok, ¿y tienes diferentes productos? Diferentes sistemas. Tenemos aproximadamente entre 4 y 6 sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico. ¿Y qué diferencias hay entre ellos? Las capas, la garantía y el precio. Órale, las capas, o sea, sí. No nada más es una pintadita y no, ya. No, lo que nosotros hacemos, sí, o sea, son sistemas. Nosotros creamos nuestros propios sistemas de impermeabilización que constan la más básica de 3 capas y el sistema más completo aproximadamente como de 6 capas. O sea, no solamente es tirar el impermeabilizante, sino que lleva una previa preparación antes de. Oye, interesante. ¿Y qué diferencia hay de que yo ponga 6 capas o 3 capas, nada más el precio? La durabilidad, la garantía que nosotros otorgamos y el efecto que puede producir esto. ¿A ti cuánto tiempo te llevó estudiar todos los productos que vendes? Pues en realidad leo mucho, así que pues... Llevas mucho y estás rechavo. O sea, leo mucho. Ah, lees mucho. Sí, leo mucho. ¿Qué experiencia tienes en la empresa? Llevo aproximadamente 6 años en la empresa. Seis años, así es. Encargado, pues muy bien. Oye, ¿por qué no das tus datos? ¿Dónde te pueden localizar? Claro, Juan, que sí, mira, nos pueden localizar en las redes sociales como facebook.com/tecnoimper, la página web de www.tecnoimper.com y ¿puedo mencionar los teléfonos? Adelante, por los supuesto. Los teléfonos es 923-0779. Tenemos promociones de mensualidades fijas y planes de financiamiento. Ahí nos pueden localizar. Estamos en la García Jiménez. Repito, el teléfono 923-0779 y correo ventas@tecnoimper.com. ¿Planes de financiamiento? O sea, tú financias. Así es. Nosotros podemos financiar a los clientes. Así es. ¿En el material? ¿En todo el proceso? En el servicio, en todo el proceso. Así es. Oye, mira, eso está interesante. Muy interesante, ¿no? Tenemos muchos beneficios, grandes beneficios tenemos. Entre ellos, el financiamiento. Las mensualidades fijas. Y por ahí algunos porcientos de descuentos. Y a los que te hablen, que te digan que te escucharon. A las primeras 5 personas. 10% de descuento a las primeras 5 personas. Pero mañana mismo, repite el teléfono. 923-0779. Las primeras 5 personas que escucharon este programa, 10% de descuento en impermeabilización y aislamiento térmico. Pues muchas gracias, Juan. Oh, gracias a ustedes, muy amable, de verdad. Muchas gracias. Juan Díaz Rugama Solís, director comercial de Tecno Imper. Y estaremos en comunicación, gracias. Igualmente, por acompañarnos, claro, esta noche. Vámonos, partner. Vamos a ahorrar gasolina. Sí, hay claro. ¿A cómo hay que irse ahora? ¿70 kilómetros por hora? No, a partir de los 70 kilómetros, cada 10 kilómetros que tú aumentes la velocidad, consumes un 10% más. Entonces, ahí para que le pienses. El carro no te va a decir que no, pero te va a cobrar. Entonces, a 60 kilómetros por hora, pues va a estar largo el camino, pero bueno. Gracias, Fabio. Vámonos, mi estimado Robert. Ahí tiene usted, amigos, la información, las reflexiones, y acuérdese de que, pues ahora más que nunca, tenemos que volvernos más activistas, accionistas. Hay que establecer, mire, yo lo que siempre le recomiendo, lo que escuche aquí en el programa, lo que le haga sentido, tómelo en cuenta, póngalo en práctica. Y después platicamos. Esa es la recomendación nuestra. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.